Nos vamos a la calle y tomamos contacto con Mauro Monteiro. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, Lautaro, ¿cómo andás? ¿Todo muy bien? Muy bien, ¿vos? Bueno, saludos a la audiencia. Bueno. Bueno, lloviendo en Santa Rosa, continúa lloviendo, no llueve fuerte, pero sí continúo desde hoy más temprano. Está previsto que llueva más o menos unos 3 milímetros, veremos qué dicen después los registros, pero bueno, es una mañana húmeda en la ciudad de Santa Rosa. Estamos en este momento en el Consejo Deliberante, porque se está desarrollando en este momento la sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Uno de los temas más importantes que van a tratar tiene que ver con el aumento de las tasas, no de los servicios, pero sí en las tasas que cobra la municipalidad en diferentes servicios, no los que estamos habituados, como es el riego, es la recolección de residuos y el barrido. Eso no se toca por ahora, pero sí otras tasas municipales que van a aumentar cerca de un 35%, y eso es lo que van a tratar en un ratito los concejales y las concejalas. Tiene un despacho de comisión de únicamente el oficialismo. Veremos qué hace la oposición. Pero lo que ocurrió hace un ratito tiene que ver con un picanteo que nos interesa contarlo, porque tiene que ver con concejales y concejalas, pero también con familiares de concejales y concejalas. La concejala del tiernismo, Fabiana Castañeda, la picanteó un poco porque presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo dé explicaciones de si uno de los hijos de Alba Fernández, que es concejala del oficialismo, tiene alguna relación de dependencia con el Ejecutivo Municipal, si tiene algún contrato, si está cobrando algo de parte del Ejecutivo Municipal, porque adujo la concejala que recibió una denuncia, Iñaki Esponda, de parte de la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que ya lo hicieron público, por algunas amenazas, por tener conductas violentas, y también por algunas cuestiones que tienen que ver con la actividad interna de esta organización social que está actuando básicamente en el amanecer, en el barrio, en el asentamiento y el amanecer. Por esa situación es que la concejala Castañeda presentó este proyecto de comunicación, que lo único que hizo fue fundamentarlo, y si te parece, y si les parece, tenemos ahí un videito de 20 segundos donde la concejala Castañeda hace la presentación del proyecto de comunicación y da las razones de por qué presentarlo. A ver, lo escuchamos. Por lo que corresponde conocer si Víctor Iñaki Esponda Fernández, el nombre propio o bajo la representatividad de un tercero, ha recibido dinero o cualquier otro beneficio por parte del municipio de Santa Rosa. Para aclarar que esta persona denunciada públicamente, como lo expresé anteriormente, de violento, manipulador y demás, no se encuentra vinculada a ninguno de los poderes del municipio, es que solicito a mis padres el acompañamiento de esta comunicación para que el Departamento Ejecutivo Municipal informe si es así mencionado. Bueno, el sonido no es de lo mejor, pero algo se pudo entender de la fundamentación del proyecto que presentó el tiernismo para saber qué pasa con el hijo de Alba Fernández y de Juan Esponda, una concejal y el otro es un funcionario municipal que está en la Subdirección de Derechos Humanos de la Municipalidad. E Iñaki Esponda lo conocemos, es parte de la UTT, que fue denunciado hace un tiempito atrás por algunas integrantes de esta organización social, y ahora el tiernismo está pretendiendo saber si Iñaki Esponda tiene un contrato o está cobrando algo del Ejecutivo Municipal. Mientras Castañeda hablaba y está casi pegada solamente a un metro de Alba Fernández solamente la miró y no pidió la palabra ni dijo absolutamente nada, simplemente hizo algunas anotaciones mientras Castañeda presentaba este proyecto de comunicación. Veremos qué pasa con eso. Muchas gracias, Mauro. Cuando tengas más novedades volvemos con vos, ¿o tenés algo más? Cuando quieran volvemos, cuando ustedes digan. 10:36.